Hola, me llamo Ainhoa Ortega y este es el primer podcast para Wanderlist. En primer lugar, me gustaría comentar que la ciudad que vamos a tratar es Londres. Lo primero que quiero hacer es recomendaros un grupo y una canción procedentes de en este caso, Gran Bretaña. Pretendo hacer eso con todas las ciudades de las que vaya a hablar. Algunas veces serán más conocidos y otras veces pues lo serán menos. En este caso son los Beatles, que son muy conocidos, pero cuando hablamos de la cultura británica pues no pueden faltar. Y la canción es I've Just Seen a Face, que no sé si la conoceréis, pero es una de mis favoritas. En segundo lugar, me gustaría comentar en este caso un acontecimiento histórico, una curiosidad de cada lugar que comente. Y en este caso va a ser sobre el Big Ben, que no sé si lo sabéis, pero es el reloj que está en la torre en el centro de Londres, muy famoso. Resulta que lo diseñó Edmund Beckett Denison, que era un abogado, y que lo hizo con tanta calidad y tan fiable que no se ha parado ni en la Segunda Guerra Mundial, cuando Londres sufrió un bombardeo por parte de un avión alemán. Y es precisamente porque fue diseñado para que soportase cualquier tipo de intemperie, desde el viento a las variaciones de temperatura o incluso a la acumulación de nieve, y se ha mantenido así pues desde que se diseñó. En tercer lugar, me gustaría comentar un sitio que visitar en Londres. A mí me gustó especialmente Cambridge, que es un lugar muy muy universitario y que sobre todo en la edad más joven es muy, muy entretenido de visitar, porque hay un ambiente realmente extraordinario de estudiantes. Y además es realmente pintoresco, se mantienen mucho los edificios antiguos, universitarios. A mí me recuerda un poco a Salamanca. Y no sé, es realmente bonito. Puedes ir por el río y ves a la gente practicando lacrosse y es bastante interesante. Por último, me gustaría recomendaros un lugar que visitar gastronómicamente hablando. Hay un pub en Covent Garden que se llama Lamb and Flag, la bandera y la oveja, que está en Rose Street y que es, no sé, hay muchos pubs del estilo típico londinense, pero a mí ese me gustó especialmente, y el trato de los camareros también, y en general creo que es un sitio recomendable para visitar. Así que si tenéis un ratito y estáis por allí, pues pasaros y os tomáis una pinta bien fresquita en alguna de sus mesas de madera tan típicas de allí. Y bueno, este es el podcast sobre Londres. Espero sacar más pronto. Y si os interesa lo que os he contado, podéis contármelo por Twitter, por Facebook o en el mismo WordPress. Un saludo.